Estamos escuchando a Don Omar. Esto se llama Natalia, Duty Love, El Amor, Spain. Yo creo que este tema se va a escuchar el viernes que viene. A ver, déjame sumar. 21 y 7, ¿cuánto es? 21 y 7, 29. El 29, cuando vuelva a la grieta. Como hay una expectativa tan grande en la calle por el tema de la grieta, y que sí, que no, que va, que bu, pum, pum, pum, pum, pum, pum, que la gente me pregunta, dije, bueno, no, listo, lo llamo a Pablo, a ver qué va a pasar. Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carly? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, confírmame, Pablo, porque está la gente preguntando qué pasa cuando vuelve la grieta, esto, el otro. Hay una expectativa tan grande que dije, no, bueno, vamos a la fuente derecho y le preguntamos a Pablo. Pablo, ¿cuándo arranca la grieta? Mirá, abrimos el viernes que viene. Sí. El viernes 29. Bueno, estamos ultimando detalles, está todo el equipo laburando, así que, bueno, preparándonos bien, porque creemos que va a ser una noche muy especial. Sí. Vuelve el boliche medio del pueblo. Sí. Así que, bueno, nada de eso. Buenísimo, buenísimo, con la mística y gran parte del antiguo staff, porque me enteré que va a estar ahí el DJ histórico. Tenemos el DJ, el Seba DJ. Es un amigo, Averna. Ahí, Averna también. Averna es como un hijo de la casa. Sí. Está Sebastián Aquino, estamos todos. Bueno, casi todos, pero estamos, creo que está todo el plantel antiguo y es un honor para mí que los chicos ya se han acercado de vuelta. No solo que van a trabajar en la noche de vuelta, sino que han trabajado en la obra, en la terminación y cosas, han dado una mano bárbara, está el Chino, están todos los pibes. Entonces, bueno, eso es muy bueno. Tenemos al encargado general de obra, a Pocholo, qué sé yo, de todo. Te lo digo así como en tono de broma, porque están todos acá escuchando. Sí, escucho que están moviendo palas ahí, me parece, ¿no? Estamos terminando los canteritos afuera de poner piedritas. Ah, estamos haciendo en realidad es terminarlo como si abriéramos hoy. Está bien. Está Huguito Randazzo con los chicos, con Leo, con los chicos trabajando a full. O sea, nosotros lo que queremos hacer este fin de semana es presentarlo ya, aunque sea de afuera. Claro. Ya a partir de la semana que viene vamos a estar. Pablo, ¿dónde está exactamente la grieta? Porque mucha gente sabe que vuelve la grieta, pero muchos no saben dónde. Estamos en Mariano Acosta y Moreno. Uh-huh. Estamos en una propiedad grande. Sí. Espero que entremos todos. Antigua, muy linda. Se ha reciclado todo con muy buen gusto. Esperemos que les guste, qué sé yo. Esas cosas son. Los boliches a veces yo lo hago como a mí me gustan y por ahí a la gente no. Pero bueno, claro. Yo creo que esto le va a gustar porque tiene todo lo que tiene que tener la grieta. Es una especie de... La grieta es una especie de graduados en boliche, ¿no? Volver, como claro. Volver a los 80 vendría a ser. Claro. Yo creo que la grieta en sí tiene un sello propio, es un estilo muy propio, que hace muchísimos años sin querer lo logramos. Y bueno, y hacer esto fue un logro infernal, porque imagínate que lo hicimos lo más parecido que pudimos. Yo creo que la gente cuando entre va a ver la grieta, se va a reencontrar. Claro. La gente que conocía la grieta se va a reencontrar con el lugar. Claro, bueno, ya... Es una locura, pero está bueno. Ya mandan saludos, ya están preguntando desde Roque Pérez, acá en el Messenger. Están preguntando, ahí estaba Maricel, así que preguntan si la grieta es la que estaba en la vieja esquina cerca de la terminal, porque es gente de Roque Pérez, ¿viste? Así que sí, exactamente, sí. Se mudó a Mariano Acosta y Moreno, ahí está. Es como que lo arrancamos de abajo y lo trajimos por acá, porque claro. Está hecho, creo que está hecho, si bien tiene cosas mucho más modernas, ¿no? En la parte de iluminación y lo que sea, y todo ha avanzado mucho de aquella época ahora. Bueno, tratamos de que se mezclen las cosas, de que poder fusionar eso y que quede lindo. Está bien. Pablo, y no sé, ¿de qué estás orgulloso, ponele, de lo que has hecho en la parte edilicia? ¿Qué decís vos? Bueno, esto me encanta, como lo cuento con orgullo. ¿Qué puede ser? Mirá, hay un montón de cosas que me dan mucho orgullo. Primero, poder diseñarlo con Carola, con la arquitecta, y se nos había perdido un poco la idea. En realidad me agarró medio frío, porque ya me había enfriado un poco con la noche, no quería saber nada. Entonces el orgullo fue poder darle la forma justa, que se parezca y la gente se vuelva a encontrar con el mito, y poder, por ejemplo, una de las cosas que me daba mucho orgullo es encontrarme de vuelta con Juan, con Goli, después de un montón de años, y poder hacer murales y, claro, y que venga a vernos, ayudarnos y decir, bueno, acá había laburación y qué sé yo, y con esa locura de chicos, ¿no? Que ya no somos tan chicos, pero bueno. Y por otro lado, el orgullo mío es de que ya me he hecho un poco grande y poder seguir en este camino, que es la noche. Que normalmente los bolicheros se retiran o se desgastan, claro, con el tiempo, y entonces, bueno, pierden potencial y no convocan. Y bueno, yo me considero que estoy muy vigente. Creo que he ido encadenando algunos emprendimientos que me han salido bien, han gustado, en el caso de Galway, en el caso de Bar Moreno, cosas que me han permitido mantenerme activo y a la vanguardia, ¿no? Seguro. Estar ahí. Pablo, ¿qué edad tenías cuando arrancaste con la grieta? Y era muy chiquito. Yo te voy a contar mi intimidad, como bueno, con la fonda era muy chiquito. Con la fonda sí, eras recontra chico. Claro, era tan chico que le decía el nombre de mi mamá porque era menor. Entonces, es una locura, ¿no? Ya manejaba, ya a esta altura me gustaban los boliches. ¿Me entendés? Pero con la fonda, yo no me acuerdo bien, estuvo abierta como 16 años, o sea que tendría 20 y tantos de años, era bastante joven, sí. Qué bárbaro, sí. Menor de edad con el boliche habilitado a nombre de tu mamá. Claro, porque no había forma. Claro. Pero bueno, ya ahí aprendí, de chico aprendí más o menos cómo era la noche. En esa época había otro tipo de gente, de clientes. Claro. Había otro tipo de gente, aparte había mucho menos gente que ahora. Estaba hablando del año 88, 89. Claro. Imagínate que había otro tipo de clientes y la noche era más chica. Y estaba todo centrado a la vuelta de la fonda, porque Sao estaba a la vuelta. O sea que todo la movida era una cuadra o Aranjuez. Hace mucho tiempo, Carlito, no me voy a acordar de esas cosas. No, pero de eso se trata, recordar de esas épocas también, como para, todo eso impulsa un poco, porque hay como un revival de los 80, Pablo. Sí, tal cual. Porque fue una muy linda época donde... Muy buena. Claro, muy buena. Donde los que hoy estamos trabajando y nos ponemos al hombro el país, vivimos una muy linda época en aquellos momentos, sí. Y queremos volver a vivir un poquito lo lindo que vivimos en aquella época. Escucha esto. Año 96. 96. Eso es la grieta. Esto es la grieta. La grieta pura sangre, sí. Pura grieta esto. Sí, puro. Con esto hicimos la primera publicidad de la grieta en el año 96. Qué bárbaro. Y duró todo el 97 en la 106. En la 106. Con esta. Sí, me acuerdo, sí, ni hablar. Sí. Este era el himno de la grieta. Sí. Y hoy... Bueno. Me acuerdo de este tema y me acuerdo de salir, por ejemplo, con Juan Villarreal en la camioneta y los chicos que laburaban, Carri, Berna, un montón de gente ahí que estaba, y no me acuerdo todos los nombres, a invitar gente a la calle. Un Juancito en una camioneta, José Gelida, qué sé yo, un montón. Tengo pero miles de recuerdos lindos. Te diría que tengo muchísimos recuerdos muy lindos de la noche. Y eso te llevó un poco también a querer volver a vivirlos a vos también, porque este revival de que todos queremos vivir y recordar los momentos lindos, parecemos tangueros, viste que nuestros padres y abuelos nos acordamos de los viejos, viste qué viejos estábamos. Claro, bueno, También pasa lo mismo, y ahora tenemos la posibilidad de tener boliches ambientados, que en la década del 80, poniendo música del 80, inclusive estuvo el programa más visto de la televisión argentina durante el 2012, ambientado en la década del 80, que fue Graduados. Increíble. Claro. Sí. Y un poco vuelve la grieta. Yo creo que vuelve más o menos un poco eso. Claro. ¿Viste? O sea, la idea fundamental es la teoría original de volver a que sea la grieta, con toda esa cosa, juntar todas esas cosas de tantos años y volcarlas a este emprendimiento nuevo y bueno, y que la gente la pase bomba y que vengan todos los amigos. Yo quiero que vengan todos los que les gustaba ir a la grieta. Claro, esto también, escuchá, esto también estaba a full en esa época. Sí, tal cual. Sí. Así que bueno, el 29 a la noche vuelve la grieta. No sé qué hora, porque tenemos tantos nervios que vamos a ver en qué momento nos animamos a abrir las puertas, ¿viste? Bueno. Pero va a ser cerca de la medianoche, un poquito antes, y ya que la gente vaya viniendo a conocerlo y a disfrutar de la música y nada. Quiero invitar a todo el mundo. No, quiero hacer una aclaración. A ver. No, sin que se malinterprete. No pude ni llegué a hacer tarjetas personalizadas, porque es tanta la gente que conozco y amigos y clientes y que no quiero quedar mal con nadie. Lo que quiero es que vengan todos. Están ¿qué? Obligados a venir todos, porque son muy bien recibidos por mí y por toda la gente que va a estar acá. Que quede bien claro eso, que están todos invitados, pero con el corazón. Ahí está. Pablito. Con el corazón. Quiero que estén todos conmigo esa noche, en paz. Vamos a tratar de... Bueno, acá hay avenidas, son dos avenidas, ¿viste? Es Moreno y Mariano Acosta. Sí. Ya sería una locura pensar en cortar como pensamos. Una locura. No, yo quiero que vengan y que la pasen bien y que se diviertan y que no haya ningún tipo de problema, que podamos convivir en paz. Es que no lo va a ver, porque ahora ya somos todos grandes. No lo va a ver, estoy seguro de que no. Estamos todos preparados para atenderlos muy bien. Y yo creo que va a ser una fiesta y quiero que estén todos invitados y que vengan a disfrutar de esta fiesta. Ahí está. Y imagínate que me estoy imaginando la cantidad de años que voy a poder disfrutar de esto. Ya a esta altura no tengo tanto nervio o locura como de chico, ¿viste? Lo quiero disfrutar y quiero que la gente me acompañe a disfrutarlo, como a cuidarlo al lugar, ¿me entendés? Seguro. Que lo cuidemos, porque no es fácil una puesta en escena así y es difícil. Entonces, bueno, yo quiero que lo disfruten y que vengan y que lo compartan con nosotros y que la pasen bomba, que se puedan divertir y nada, eso es todo. Y aparte, ¿sabes? Van a recibir el 2013 ahí. Y quiero abrir el año con la grieta. Claro, exacto. Entonces, bueno, que empiece una nueva etapa, si es que se puede decir eso, y que, bueno, que la gente tenga una opción más, que elija, que vaya, que venga, que haga lo que quiera, que acá van a estar. Esto va a estar abierto. Buenísimo. Para el que le guste, eso es. Pablo, te mando un gran abrazo. Mucha historia para atrás. Mucho peso tiene la grieta en cuanto a la historia en la cultura saladillense y en la cultura de toda la región. Y vos sos el hacedor de esa historia. Así que seguramente mucha gente va a estar encontrándose allí y recordando viejas épocas. Va a ser un encuentro muy, muy lindo. Te mando un saludo enorme. Ahí se acercó alguno con la radio, ¿puede ser? Están los autos pasando con la radio. Ah, pasando con la radio. Bueno, te mando un saludo enorme. Mirá, se escucha el eco. Te mando un saludo enorme. Sé que no te gusta hablar por la radio. Así que es un placer tenerte en el aire de la radio. No sé que no te gusta para nada charlar. Sí, bueno, que... no le digas. Se debe notar, yo no me escucho, ¿viste? Porque estoy con el teléfono. Sí. Pero se debe notar. Está todo bien, está perfecto. Ahí está Cristian Alberto Costa, dice: Carlos, mandale un saludo a Pablo de mi parte, si puedo voy a ir a la apertura. No sé de dónde nos está escuchando. Con mucho gusto. Ahí está Julieta de Polvaredas también, saludando. Bueno, un montonazo de gente que está escuchando la radio y que ya se está entusiasmando con la idea de volver a la grieta. Así que, bueno. Pablito, yo no te mando feliz año nuevo porque te voy a ver antes. Nos vamos a ver antes. Seguro. Voy a recibir el año en la grieta. Dale, dale, buenísimo. Pero va a ser un honor, un gusto. Pablito, pero sí te digo feliz Navidad. Gracias, Carly. Un abrazo gracias. Grande. Le quiero mandar un beso a toda la gente que me ha seguido hasta ahora. Un abrazo. Un beso. Chau. Bueno, ahí estábamos con Pablo. Confirmado, entonces, el 29 vuelve la grieta. ¿Cuántos recuerdos, no? Junto, qué sé yo, algún recuerdo junto a la... Allí, a la estufa, ¿no? En el invierno, bueno, tantos recuerdos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale.